Oeste. 106.9. Ahora y por 2 horas, un lugar y un espacio. Te proponemos mucho afecto, algunas reflexiones y el sabor del encuentro. Engancharte. Abrí de par en par tu corazón, libera tu mente y compartamos este momento. Queridos oyentes, así comienza el séptimo día. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida y deja en la tierra. Entro a mi casa. Mejor semilla. Están plantas verdes, brillantes, exultantes. Las fotos de mis seres queridos y mis mejores recuerdos. Me invade una sensación de paz, de quietud, de percibir mi respiración y mi cuerpo. Me concentro con una suave música de fondo en la mera existencia, en lo que me rodea, sin ningún juicio crítica. Estoy sola. No es la soledad que me lleva a no tener contacto con mis semejantes, al aislamiento, a sumergirme en un mundo solitario e incierto. Es una soledad creativa, necesaria, profunda, íntima, que todos llevamos dentro. Esa soledad nos hace únicos, es la capacidad de estar con nosotros mismos. Es la posibilidad de explorar lo más profundo que nos habita, para volver de allí renovados, donde las cosas del mundo adquieren nuevos sentidos o los pierden, y el gusto por la vida se hace más apreciable. Para saber lo que uno quiere, hay que poder estar solo, sin sentirse un niño abandonado, que busca desesperadamente la compañía de alguien. Hay que poder reflexionar, pensar por uno mismo a solas. No se pueden hacer cosas todo el tiempo y a toda hora, huyendo de uno mismo. Hay que poder pararse y pensar. El objetivo es poder quedarse solo, de una forma buscada y deseada, y después relacionarse con las personas, las tareas, de una manera más libre y placentera. La soledad creativa le da claridad a la mente. Esa claridad es el carácter. La falta de carácter es un estado de contradicción interna permanente. Llegó la hora de acostarme. Ahora sí podría llegar a tener vínculos comprometidos y profundos. Y siento que la vida es únicamente responsabilidad mía. ¿Qué tal? muy buen séptimo día para todos. Una vez más estamos aquí desde FM Oeste, una radio ubicada en la localidad de Aedo, en el oeste, el conurbano bonaerense. Y bueno, aquí estamos para hacer esta propuesta como todos los domingos. Bueno, estamos Luis Torre, Carmen González Costa, Alicia Katz, Héctor García y bueno, ¿quién les habla? Pablo Rosso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, tenemos mate, tenemos torta además, así que estamos bastante bien. Hoy estamos como queremos. Se hizo desear un poquito, ¿no? Bueno, llegó. Finalmente en el octavo programa llegó la torta prometida, ¿no? Tanto que se hizo desear. Repito porque parece que había problemas con mi micrófono, estoy usando el de mi compañero. Sí, está nuestra madrina que nos trajo una torta espectacular que está para sacarle foto y después vamos a, en otro bloque vamos a estar con ella. Bueno, a ver, cuénteme un poquito, ¿qué temas han traído para hoy? Carmen, contame. Bueno, a mí me tocó la editorial donde traté de resumir el significado de la soledad, que no es mala la soledad, hay que aprender a estar con uno mismo, que es lo más difícil. Generalmente huimos para no decir me siento solo, busco a alguien, pero hay una soledad que es netamente creativa. Sí, además es como que muchas veces está mal vista, ¿no? En esta sociedad, como que dice, piensa que quedarse solo como que a uno lo discriminan o que es pobre, ¿no? No, es al revés, claro. La persona que puede estar solo, además de querer estar con alguien, indudablemente, te prepara mejor para disfrutar con el otro. Claro. Como yo dije en una de las partes, es la formación del carácter, lo que te permite discernir qué querés, qué no querés, cómo hacerlo, disfrutar de cosas que a veces uno ni las observa dentro de su casa o dentro de su realidad. Exactamente. Muy bien. Alicia, ¿qué nos has traído para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de síndrome metabólico. Es un tema pedido, muy interesante y mucho más... está en la sociedad mucho más de lo que se piensa, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar justamente con nuestra madrina. Y bueno, vamos a usar un par de bloques para eso, para conocerla a ella y para hablar de este tema. Bueno, muy bien, aquí se ha sumado Héctor también. ¿Qué tal, Héctor? Hola, ¿qué tal, audiencia? ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero contar que hoy viene un grupo de estudiantes de una escuela terciaria de comunicación. Ellos están estudiando comunicación social y van a hacer dos bloques que le hemos cedido para que puedan hacer su examen de comunicación. Nos van a deleitar con algunas de las cosas de aprendizaje y bueno, después haremos una nota con ellos. Bueno, muy bien, de mi parte también tenemos bastante de deportes, ¿no? Que hay novedades en el fútbol, en el tenis, también en el boxeo, ¿por qué no? Y bueno, aquí se ha sumado nuestro compañero Luisito Torre. ¿Cómo andás, Luis? Bien, buen día para todos. Y hoy, hola. Bueno, esperando que todos se queden enganchados en el programa, que en un rato nomás vamos a estar entrevistando a Santiago Bogisic, el bajista de Las Pastillas del Abuelo, así que espero que se queden ahí para escuchar la nota. Realmente sí, muy prometedora la nota, sabemos que bueno, nos costó conseguirla, pero bueno, creo que vale la pena. Anoche tocaron en Santa Fe, así que están volviendo, pero se comprometieron a salir en vivo con nosotros hoy. Bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos con la música y después seguimos. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Bueno, continuamos en el programa y ahora una sección que hoy para mí no es muy buena, pero bueno, hay que hablar de deportes igual. Sí, me imagino por qué no es buena para vos. Bueno, ya nos vamos a enterar por qué. Pero bueno, tenemos que ir con los resultados de la fecha 15 de este torneo de apertura. ¿Hace falta? Ya, sí. Alguien se va a reír por ahí. No te enojes igual. Y bueno, ya, bueno, ya bastante. Después te cuento mi noche de noche, dale. Bueno, vamos con el día, lo que pasó en el día viernes. Estudiantes le ganó 3-1 a Tigre. El Pincha, que venía de dos derrotas bastante duras, se recuperó ante el equipo que está último en el torneo. Igualmente ya está bastante lejos ahora Estudiantes en la lucha por el título. Lanús, 3-0 a Colón, sorprendente resultado porque Lanús venía muy mal, Colón venía bien con expectativas de sumarse a la lucha por el título. Y pero era bueno, la media afuera, ¿no? Igual sí. Estudiantes aquí queda 3 puntos, 4 puntos, no sé si está tan fuera de la lucha. ¿Te que tiene un partido más? Claro, por eso. Pero hay que ver, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, el día de ayer, Huracán perdió 2-0 como local ante San Lorenzo, poquito el equipo de Capa, realmente no le puso mucha oposición. Y un partido cargado de incidentes, ¿no? Ahora. Sí, contanos un poquito, Luis, vos que pudiste ver. Antes del partido, la barra brava de Huracán entró a la tribuna con una bandera de San Lorenzo, lo que provocó la reacción de los hinchas de San Lorenzo, la represión policial, gases lacrimógenos, pero tiraron tantos gases, entraron a la cancha y afectó a los jugadores. Por ende, el partido empezó 20 minutos más tarde. Claro, tuvieron que salir y después volver a entrar. Y lo de siempre, y algo que está mal previsto, ¿no? Hace por lo menos 4 o 5 clásicos San Lorenzo Huracán, que hay incidentes todos los San Lorenzo Huracán. ¿No hay forma de prevenirlo? Sí, a esta altura debería haber. Es sin duda hoy en día el partido más riesgoso del fútbol argentino. Hace 4 o 5 años que todos los clásicos San Lorenzo Huracán. Sí, bueno. Por suerte no pasó algo peor, ¿no? Porque otras veces sí han habido incidentes más graves todavía. Pero ahí hay algo que está mal previsto. Sin duda. Bueno, por su parte, Atlético Tucumán le ganó 2-1 a Chacarita. Buen triunfo para zafar de la lucha por el descenso, el equipo del norte. Bien. Y bueno, tengo que decirlo, Luis. Hace falta. Independiente 1, Banfield 2, el rojo tenía toda la oportunidad de sumarse ahí a la lucha arriba. Era un partido clave, sin embargo, bueno, arrancó ganando 1-0, después un desgraciado gol en contra. Y bueno, qué mala suerte. Pobre Mareque, ¿no? De figura contra San Lorenzo a gol en contra anoche. Sí, son esas jugadas fortuitas, ¿no? Una pelota complicada que vino boyando y un gol casi de casualidad. No, que... a suerte. Igual lo vi nervioso el equipo, ¿no? No lo vi muy... Sí, jugó nervioso, no jugó bien, pero de Banfield tampoco. Por eso digo, me para parece... Para mí era un empate clavadísimo el partido. Sí, yo creo que pensé que se había abierto el partido con el gol de Independiente y que golazo, a que partir de ahí, si regulaban un poquito, creo que el partido estaba definido. Pero bueno, sí, no, pasó esa jugada. Y mirá que lo sufrí anoche, que no fui a la cancha y lo estuve viendo en casa con dos hinchas de Banfield. Creo que los dos únicos hinchas de Banfield del mundo, más o menos. La mayoría Banfield. Ah, terrible, no lo podía creer, dale. Bueno, para hoy tenemos al clásico rosarino, Newell's con Central, Newell's ahí arriba prendidito. Que si gana, bueno, si gana sigue puntero con Banfield. Exactamente, y bueno, se van a cortar ya prácticamente faltando cuatro fechas. Digo, va a ser un partidazo porque Central está en dos peleas, tiene que ganar para seguir zafando la promoción y además se puede prender en el pelotón de arriba. Y además ganar el clásico. Además ganar y hacer un partidazo. Triple motivación entonces. Bueno, Boca enfrentando a Gimnasia, un partido que poquito, ¿no? No, se juega mucho ahí desde las 19:10. Godoy Cruz recibiendo a River desde las 21:15. Y para el día de mañana, lunes, tenemos a Argentinos Juniors recibiendo a Arsenal desde las 18 y desde las 21, Vélez contra Racing. Así que bueno, ese es el panorama del fútbol. Fútbol bueno, que bueno, esta semana también tuvo algunas otras cosas de las que se habló bastante, ¿no? Como la famosa mano de... La mano de Enrique. ¿Cuánto que se habló de eso? ¿Viste que lo reconoció? Pero bueno, ¿cómo hacía para no reconocer eso? Yeah, yo me reía los irlandeses pidiendo que se juegue de nuevo el partido. Digo, era imposible. ¿Vos te imaginás que si se hubiera repetido el partido del 86 con los ingleses? No, pero pienso que lo que se puede hacer quizás es aplicar un poco más de tecnología al fútbol. No estoy de acuerdo. Ya está, es parte del fútbol, es el error humano. Cuando nos toca en contra puteamos y cuando nos toca a favor festejamos y nos reímos. Y vaya error humano. Pero ¿no? Bueno, yo creo que le das ese tema humano. Yo creo, por ejemplo, comparado con el tenis, que se van incorporando a la tecnología, ¿viste? El famoso ojo de halcón. El ojo de águila, sí, que las pelotas dudosas que se define ahí, los jugadores ahora, pueden pedir. Ahí vos vas a saber más que yo, es lo que nunca me quedó claro. ¿Tenés un límite que podés pedir o cada pelota que te parece rara podés pedir ojo de águila? No, es así el tema. Cada jugador tiene un límite que depende del torneo, tiene un límite de... posibilidades de pedir ojo de halcón por set. Bien. Si pide y acierta, y tenía razón el jugador, se le renueva. No se le cuenta. En cambio, si no tenía razón, la pierde y bueno, le queda una menos. ¿Y cuántos son? Depende del torneo, me dijiste. Sí, depende del torneo, que tengo entendido, sí. Bueno, bien. Hay jugadores que piden por pedir, otros que por ahí no les gusta tanto. Entonces, bueno, si tengo 5 ojos de águila. Pido uno, le pifié 4, ahora si pido uno y le gané al árbitro, no, seguís teniendo 5. Encima de ganarme el odio del árbitro voy a tener una chance más. Bueno, y hablando de tenis, tenemos que decir que empieza el Master hoy en un ratito, quizás ya esté en cancha Juan Martín el Potro jugando contra Andy Murray en su debut en este Master. Tiene buenas posibilidades del Potro, creo, de ganar este partido. Espero que esté bien físicamente, ¿no? Porque viene... Igual con Murray es como medio clásico, ¿no? Sí, creo que... Llevan mal, desde los junior que se llevan mal y ahí es un clasiquito. Murray me parece que tiene medio hijo del Potro, ¿eh? Le ganó 4 veces contra una del Potro, pero bueno creo ojalá que hoy sea la victoria del Potro. Sí, aparte viene con mucha confianza, ¿no? Por haber salido campeón del Abierto de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que la clave es que De Potro esté bien físicamente. Creo que si está bien en ese sentido, puede tener buena chance. O sea, ¿me estás queriendo decir que no se ha salido de joda? Claro, bueno, sabemos, ¿no? Que después de ganar semejante torneo, el chico la pasó bastante bien. De hecho, no pudo prácticamente los tres torneos que jugó. Abandonó en uno, en el otro perdió en primera ronda, después volvió a abandonar. Se ve que se acordaba un poquito de Valerian. ¿No te hizo acordar de Valerian? Sí, bueno, espero que no se copie eso. La verdad es las Olimpiadas, no sé si fueron las últimas, sí, las Olimpiadas. Estaba alentando ahí, pero no le importaba. Esas salidas nocturnas Navandian, medio lance, ahí hicieron unas salidas interdisciplinarias. Sí, lo que menos fue a competir, me parece, el Albi, pero bueno, él está así. Bien, ¿no? Son humanos. Totalmente. Bueno, algo más tenemos por ahí. Bueno, después vamos a hablar más adelante algo de boxeo, porque hubo una pelea por título del mundo con argentino, el Chino Maidana y la Hiena Barrios, que también tuvo una pelea importante, ambos ganaron. Bueno, algo de rugby también, los Pumas se fueron a Gales, sí, perdieron. Lamentablemente. Y habían jugado en Inglaterra hace pocos días también. Sí, segunda derrota. Bueno, con Inglaterra, había sido un partido en Inglaterra, habían perdido ahí. Sí, esta vez me parece que no jugaron también. No lo vi, te mentiría, no lo vi. Está bien. Bueno, y por último, quiero decir algo respecto de Pechito López, viste que es ese automovilista argentino, que parece que está cerca de la Fórmula 1. Me parece que los empresarios que están manejando el tema deberían ser un poco más cautelosos, porque desde el equipo norteamericano USF1, que es el que supuestamente lo contrataría, están diciendo que no hay nada definido, o sea que López es uno más entre otros 12 posibles candidatos. Y acá ya candidatos. Lo están vendiendo como... Sí, como que ya está. No, el otro día llegué a escuchar algo así como que el Estado tenía que aportar, y una cosa rarísima, ¿no? Sí, como que faltaba algo, ¿no? Algo de plata. ¿Por qué? No, no sé. Para que corran la Fórmula 1. Se ve que no terminaron de conseguir los sponsors. O algo se cayó ahí, pero bueno, apareció el empresario periodista, Felipe Magó, a decir que ya estaba todo arreglado. Me parece que hay que ser un poco más cauteloso. Bueno, vamos cerrando este bloque de deportes. Después, más adelante, alguna cosita más. Vamos a escuchar un poquito de música. En un picado cualquiera. El séptimo día. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, huele estremecida su falda, huele estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la voz llorada, el único que se olvida, celebra la vida. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy después de esa risa, risa que han escuchado? Y que es tan beneficiosa para todos nosotros. Para que todos nos podamos reír, les voy a contar un chiste. Un porteño con saco y corbata, trabajando duro y transpirado, ve a un santiagueño tirado en una hamaca, haciendo una regia fiaca. El porteño no aguanta y le dice: ¿vos no sabés que la pereza es uno de los pecados capitales? Y el santiagueño, sin moverse, le dice: la envidia también. Muy bueno, muy bueno. Tengo otro cortito. A ver, ¿qué es un hijo complejo? ¿Qué es? Uno con padre real y madre imaginaria. Hijo bipolar. ¿Y qué es una lápida? Ah, no sé. Una chica rápida. Lápida. Japonesa sería, ¿no? Una chica japonesa rápida. Una chica lápida. Muy bueno, muy bueno. Bueno, hoy vamos a reflexionar un ratito sobre algo que nos hace muy felices, que es reírnos. Es un sentimiento humano que al mismo tiempo es irracional. Nos reímos por muchas cosas, por lo que vemos, por lo que oímos, por las caras cómicas, porque queremos decir o escuchar algo soez, por ironías, y también cuando alguien se cae o resbala. En ese caso siempre me he preguntado, ¿por qué cuando una persona se cae nos daba la risa? Dicen que la risa actúa como un reflejo que calma porque estamos asustados. Entonces nos reímos para después poder ayudarlos. La sonrisa es la risa suave que tienen generalmente los niños. Las mujeres y los hombres se ríen de diferente manera. La mujer generalmente con una risa cantarina, a veces más fuerte. Y los varones generalmente medio como enojados. La tranquilidad que sentimos cuando nos reímos ayuda a que no tengamos una respuesta agresiva, convirtiéndola en un signo de conducta que indica confianza en las personas que nos rodean. Reírse produce bienestar, satisfacción, ayuda a curar la depresión, el estrés, la angustia y la falta de autoestima. Bueno, hay muchas terapias, ¿no? Justamente sí, que se especializan. Ahora vamos a hablar un ratito de esa terapia que se hace permanentemente. Limpia y ventila los pulmones, oxigena el cerebro, regulariza el ritmo cardíaco, rebaja los músculos tensos, reduce la presión, ayuda a quemar calorías. Si reímos 100 veces, es equivalente a hacer 10 minutos de ejercicio aeróbico o hacer 15 minutos de bicicleta. Así que, por favor, a reírnos más. Así que ya le decimos a la gente que en lugar de hacer cinta en el gimnasio, que se ría un rato largo y es lo mismo. Y que, no, que llamen, que cuenten chistes, ¿no? Vamos, vamos. Segregamos endorfinas que nos ayudan a provocar euforia y a tener mejor humor. Se ha demostrado que la mejoría en la salud de los pacientes crónicos se logra con una terapia que es la risoterapia. Son trabajos grupales donde se hacen trabajos de risa, sobre todo que provoquen carcajadas. Porque lo más importante es, para que sea curativa, es reírse en grupo. Nos enseñan a reír de los demás. pero no a reírnos en grupo, que es lo que realmente produce placer. O a reírse de uno mismo. Bueno, reírse de uno mismo es lo mejor. Es aquello que nos saca del problema. Claro, desdramatiza y entonces nos reímos de nuestras manías, de nuestras ideas raras. Nos cargamos a nosotros mismos porque claro, hacemos nuestros defectos. De los defectos, las costumbres y sobre todo también de las culpas. La risoterapia fue creada por Patch Adams. ¿Se acuerdan de la película? Ajá, sí. Hermosa. Muy buena. Pero Patch Adams existe. Es un trabajador social, es un payaso profesional, es actor, es médico y creó este sistema para mejorar la salud de los enfermos. En el 2006 estuvo en Argentina y estuvo en el Garrahan y en algunos hospitales del interior. Todos los años él hace una tarea social, reúne a voluntarios que en general son payasos profesionales y va a Rusia, a los países de los Balcanes, donde han quedado muchas gentes con problemas de contaminación, sin piernas, nacen chicos con muchos problemas y hacen ese trabajo solidario. Entonces, bueno, vamos a decir un eslogan: riamos más a menudo, fuerte y por largo tiempo. Riamos hasta que nos quedemos sin aire. Bueno, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ahí está, vamos ahí. Bueno, ahí te comprometo al aire. Tirame un chiste, el primero que se te ocurra, ¿eh? Te comprometí. ¿Cómo se dice? Es un chiste, no sé si se puede contar después de esto tan reflexivo que acaba de decir Carmen. Va a contrastar un poco, pero lo vamos a decir igual. ¿Cómo se dice diarrea en japonés? ¿Cómo se dice? Qué difícil. Cagas agua. Ah, bueno. Yo tengo otro. Hay una vaca, una gallina y un caballo. Todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? La gallina, porque tiene 14 meses y pico. Ah, muy bueno. Mira. No sé si Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Bueno, llegó el momento de hablar de la política, ¿no? Que bueno, hubo algunas cositas de las que se habló esta semana y de ellas vamos a hablar ahora con Luis. Bueno, a ver, yo creo que el tema por excelencia de la semana, ¿no? Es todo lo que sigue sucediendo con el tema de las escuchas en el gobierno porteño, ahora que está preso el Fino Palacios, que se habla, salió a hablar también la cuñada, no me acuerdo si de él o de Chamorro, creo que de él. Diciendo que también la estaban escuchando, una cosa rarísima, ¿no? Sí, sí, vos te referís a la esposa de Mariano Macri, el hermano menor de Macri, ¿puede ser? ¿O estás hablando de otra? Sí, no, tenés razón. ¿Sí? Sí. Aparte escuché que se declaró insolvente. Increíble. Si alguien quiere salir de prestamista o darle un crédito al hermano de Mauricio Macri, bueno, por aquí puede hacerlo, increíble. Además, lo que es increíble es que nadie sepa nada, ¿no? Hoy leí esta mañana en el diario Macri diciendo: nuestro error fue no tener en cuenta el grado de conflictividad que podía presentar poner al Fino Palacio como jefe de la Policía Metropolitana. Digo, macho, está todo bien, pero el tipo estaba pinchando, hace rato se sabía que estaba pinchando el teléfono de gente, de familiares de la AMIA. Demasiada ingenuidad, además. Echás a uno y pones a otro también es espía, lo echás, pones a otro también es espía, nadie sabe nada. Y en el caso de Ciro Gem, que además de ocupar un cargo en la Policía Metropolitana, que dentro de todo, bueno, tendría que ver con él, también ocupaba un puesto en el Ministerio de Educación. Un puesto que todavía no pueden explicar y nadie explica por qué y qué hacía. ¿No? Es rarísimo. Y bueno, son las coimas que se manejan. También lo que le pasó al cuñado de Macri, que está casado con la hermana, que salió de su casa y le tiraron un tiro. O sea, como una alerta, que le pasó por la muñeca y le raspó parte de una pierna. Por suerte, no lo mató. Dicen que tampoco saben nada. Y eso no se va a saber, no sé. Al menos no, él dice que está todo bien con la familia Macri. Ah, estaba escuchando que... Ayer me reía, ¿no?, con esa noticia. Estaba escuchando que el cuñado este de Macri... No sé si es parapsicólogo. Sí, parapsicólogo. Y que escuchaba un chiste ayer que la casa estuvo tipo escuchando de la casa, que la casa de afuera tiene todas estatuas, duendes, te recibe un elefante gigante, una cosa rarísima. Ayer escuchaba y dice, no me acuerdo en qué radio escuchaba, que decían: para mí no lo mandó a matar Macri, lo mandaron a matar a los vecinos. Querían, le quería romper las estatuas porque es impresentable y le pegaron en la base. No, con un vecino así, bueno, la verdad que estéticamente se ve que no iba con el barrio. Es de la zona, ¿no? Sí, es de, sí, de Ituzaingó, ¿no es? Sí, de Ituzaingó. Así que medio raro, ¿no? La verdad que sí. Bueno, por otro lado, también se habló bastante esta semana del famoso video de Antonini Wilson. Que en la Rosada. Estuvo en la Casa Rosada. Sí, aunque Aníbal Fernández dice que no, dice que duda de la veracidad de esas imágenes, así que no sé. Pero acá todos negamos, Macri niega conocer lo que hacían sus empleados, Aníbal Fernández niega que el video sea cierto, y así estamos. Vivimos negando, ¿no? Y bueno, ahora desde la oposición están pidiendo una interpelación justamente a Aníbal Fernández, que se haga en el Congreso. Y bueno, y como Aníbal Fernández pidió también que Macri renuncie. No sé si lo escuchaste. Sí, viven... Acá todos pedimos, pero bueno, nadie... Bueno, chicos, pero él tiene una defensa. Dijo que en el libro de entradas a la Casa de Gobierno, donde se registra todas las personas que entran y se le pide el documento, no figura el nombre de ese señor. Podría ser, dijo, que hubiera entrado, pero con dudas, donde dice Chávez y comitiva. Mira, el otro día vi en internet un video muy bueno de un chico que, si puedo, después le voy a subir al blog, que quiso hacer una prueba y entró a Casa Rosada diciendo, dando un nombre falso. Y entró una persona común y corriente que se propuso ver cómo era la seguridad en Casa Rosada. Así que si entró un pibe cualquiera diciendo soy, no sé, Pepito, ¿cómo no va a entrar un tipo como Anthony Wilson, no? Sí, no, la verdad que... Después le voy a subir el video, es muy interesante. Bueno, empleados que no controlan, porque en general cuando vos entrás a ministerios o lugares del gobierno, te piden el documento y te ponen una identificación para que vos te puedas manejar por todo el edificio. Así que bueno, se ve que algún empleado se olvidó. Bueno, tenemos una más de política. Se supo que el ANSES, poco antes de las elecciones de junio, gastó 14 millones de pesos en una carta dirigida a los jubilados. En esa carta se refería a los jubilados como queridos mayores, ¿no? La carta tiene membrete oficial, firmada por Amado Boudou, el ministro de Economía, que en ese momento era el director ejecutivo del ANSES. Así que bueno, esos 14 millones se usaron de los ahorros de los mismos jubilados y pensionados a quienes iba dirigida la carta. Bueno, y como también se usa para financiar fútbol, claro, cosa, ¿no? Totalmente. Bueno, y algo que no escapa de lo que es también de tanto tema político y de seguridad, es el tema que finalmente absolvieron a Fraticelli por el asesinato, por la muerte, así, no podemos decir que fue un asesinato, por la muerte de su hijita en el año 2000, ¿no? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Porque tanto tiempo estuvieron presos, o sea, se les había dado perpetua. Los locos que dicen que murió por alguna conducta violenta, pero que no la mataron. Una cosa medio extraña, ¿no? También. En realidad, no, la sentencia no dice que... la resolución no dice que es inocente, sino que no se puede probar que él fue... No hay suficientes pruebas. Oscuro, no, parece que no. Claro, de cualquier manera había ingerido cantidad de pastillas... que es muy típico también como un problema de ciertos adolescentes, que es terrible, ¿no?, que haya ocurrido, pero bueno, suele ocurrir. Chicos, súper interesante lo que estoy escuchando. Hay algunas cosas me sorprenden, otras me lastiman en lo más hondo de mis sentimientos, por lo pronto, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde la gente común parece que no conoce muchas cosas, y de lo que no conoce, o lo que conoce, no puede hacer nada. Ahora la pregunta que me hago a mí mismo y que le hago a toda la comunidad, ¿de verdad no podemos hacer nada? ¿De verdad no podemos reclamar? ¿De verdad no podemos participar? Yo quisiera tomar un ejemplo. En este distrito donde estamos, en el distrito de Morón, el municipio de Morón, todos los meses cada vecino recibe en su casa una cartilla donde aparecen todas, por supuesto, los eventos culturales, todo lo que pasa en el municipio, pero también aparece todo el estado de cuenta del municipio con detalle del debe y el haber en todas sus expresiones. Ahora, si algunos políticos pueden ser tan cristalinos y otros nos pueden engatusar de tal manera, ¿qué podemos hacer los argentinos? ¿Qué podemos hacer la gente común para decir, estoy cansado de todo esto? No estoy hablando de la agresión, no estoy hablando de ir a cortar rutas, no estoy hablando de ir a hacer salvajadas por ahí, pero estoy hablando simplemente de esto, de hablar, de decir, de manifestarse. ¿Se puede hacer eso? A vos que estás del otro lado te pregunto, ¿tenés ganas de decir lo que sentís? ¿Por qué no lo haces? No, aunque no sea acá, en cualquier otro medio de comunicación, el que mejor te guste. Si podés hacerlo acá, hacelo. Pero la idea es que empecemos a tomar nosotros, las personas comunes, las ideas con convicción, con fortaleza y serenidad. No se necesita ponerse loco para esto, pero sí, ¿no es cierto?, estar convencido de que algo hay que hacer. No puede ser tanta ironía, no puede ser que tomemos la noticia con la ironía que yo recién lo sentía, que yo recién escuchaba, y bueno, puede ser por esto, por lo otro, no. Creo que tenemos que participar, creo que tenemos que hacer algo. Bueno, yo creo que igual se hace, ¿no? Un claro ejemplo es lo de Wilde, que los vecinos, una bandera tirada hasta bastante pacífica para lo que están pasando, fueron, se presentaron, bueno, hacen marchas a la comisaría. Yo te cuento algo, hoy a la tarde hay una invitación, ¿no es cierto?, que se hace a la comunidad, que yo la recibí por correo interactivo, al Congreso de la Nación, donde se va a hacer, ¿no es cierto?, un pedido también con respecto a la inseguridad que tenemos. ¿Por qué no participar? ¿Por qué no ir? ¿Por qué no tomarse esta tarde, en vez de quedarse a mirar televisión o ir al cine, ir y manifestarse ahí en este movimiento popular? O aquello del cacerolazo, ¿se acuerdan el cacerolazo? Aquel cacerolazo que salió espontáneo, tuvo efecto, causó algo en la sociedad. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo que tenemos ahora que no participamos de esa manera? ¿Por qué? ¿El argentino qué tiene? ¿Tiene sangre por las venas o tiene miedo por las venas? No, yo creo que tiene sangre y que participa, en eso diciendo con vos. Yo creo que se expresa y que... Estoy seguro que mucha gente se expresa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estoy cansado de ver a la gente en el tren cada mañana como viaja. Estoy cansado de ver todas estas manifestaciones que hay, ¿no es cierto? Pero el de tema... Que tienen el poder, que nos manejan como títeres. El tema es cuando hay que votar, votar a conciencia y no votar por el mal peor. No decir voto a este porque todavía no me cago, o voto a este porque estoy en contra de aquel. Votar, voto a este. Perdóname, ¿sabemos bien de qué se trata la nueva ley de renovación de la política? ¿Sabemos bien? La persona común se interesa por saber cada una de las partes que tiene esa nueva ley. No, somos cómodos. No nos interesa saber. Escuchamos por ahí al pasar, pero no participamos. Bueno, pero se supone que por eso también está la representación, ¿no? Se supone que uno vota diputados, uno vota senadores para que uno nos representen. Si no iríamos todos al Congreso, haríamos una gran olla popular y debatiríamos todos. Y yo te pregunto, Luisito, ¿qué es la política? La política es cuando vos vas al supermercado y te das cuenta que de golpe, en un país donde el índice de inflación te da una cifra tonta, te aumentan un 20% de golpe. En este momento, esta semana, aumentaron todos los productos. Todos. Totalmente. Hacer política es decir, esto aumentó, no lo compro. En Alemania, un país que estuvo en guerra, una guerra mundial, que quedaron completamente muy mal, ¿por qué llegaron a hoy a estar en el lugar donde están, como una de las potencias nuevamente? Porque son personas con convicciones, con personalidad. Ahí te aumentan 3 centavos la nafta y directamente nadie compra nafta. Y pensá lo que pasa, acá te aumentan la carne, ¿y quién no vas a comer carne? Comés otra cosa, hermano, pero no es comés así. Otra cosa. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que acá lo que hay que hacer es votar a conciencia y sí reclamar, como hace un grave ejemplo el caso de Wilde. Bueno, me acuerdo el año pasado, se usó un montón de tiempo en los medios para hablar de que en invierno estaba caro el tomate. Sí, señores, en invierno el tomate está caro o no hay. ¿Por qué usar tanto tiempo para hablar de lo caro que está el tomate? Que no debería ni siquiera haber en invierno si no fuera por formas de cosecha diferentes que otras épocas. Que le demos bolilla a lo que realmente hay que darle y quejémonos por lo que nos tenemos que quejar. Y usemos el tiempo en los medios para lo que hay que quejarse, no para el aumento del tomate en invierno. Bueno, muy bien. De paso, bueno, le decimos a la gente que si quiere opinar de todo esto que estamos hablando aquí, debatiendo, puede hacerlo llamando a la radio al 4659-0043 o mandando un mensaje de texto al 156-105-1151. También, por supuesto, tenemos nuestra casilla de mail, el séptimo día, @fmoeste.com.ar. El séptimo día. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Bueno, y llegó el momento. Sí, acá llegó nuestra hada madrina. Ella es Lidia La Scala, una amiga de muchos años, porque en uno de los primeros programas me acuerdo que yo convoqué a que quien llamara habitualmente y viniera y trajera algo, algo rico, iba a ser la madrina. Y bueno, finalmente terminó siendo, sí, una amiga personal, pero cumplió con todos los requisitos, así que aquí está mi amiga de tantos de la vida, Lidia La Scala. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, mi nombre es Lidia La Scala, y vengo acá a traer como madrina un obsequio para todos, que es una rica torta nutritiva de naranjas, y bueno, que la están probando y exquisita. Que... Me alegro. Espectacular, aparte del tamaño apropiado para todos los que estamos acá. Y bueno, entonces, aparte de la función de toda madrina de venir a visitar y traer regalos, vamos a preguntarle a Lidia que hable un poco sobre ella, porque tiene cosas muy interesantes que contarnos. Bueno, sí, mi nombre es Lidia, soy técnica en salud, alimentación y actividad física. Es una carrera de 3 años en la cual nos instruyeron para preparar a las personas en alimentación, en movimiento. Y bueno, hoy tenemos un poco de psicología también para abordar temas de las enfermedades crónicas. Es muy completo. Esta carrera la creó el doctor Cormillot. Es un nexo entre el nutricionista y la persona. Porque uno cuando va al nutricionista nos dan unas dietas, nos escriben lo que tenemos que comer, pero llegamos a casa, lo hacemos una semana, ¿y qué pasa después? Lo dejamos porque las conductas anteriores no fueron registradas, no fueron tratadas, y no hay acompañamiento. Esta carrera es un acompañamiento, es decir, entre el nutricionista y la persona se creó el instructor o el técnico en salud. Nosotros tenemos la función de acompañar en el descenso de peso, acompañar a hacer una alimentación saludable, acompañar en el movimiento, no dejarlo solo. Y bueno, es muy linda. Pero no es solamente para descenso de peso, hay un montón de otras cuestiones de las conductas de las personas que no tiene solo que ver con la obesidad, que también está uno puede ayudar, ¿no es cierto? Sí, es completa. El abordaje es total, desde los alimentos saludables, también está la parte psicológica, también está la parte de sanidad de los alimentos. Acá entra todo. Acá una persona te pregunta, ¿puedo comer una torta nutritiva de naranja? Sí, puedo comerla. ¿Por qué? Porque no es cuestión de privarse de comer, sino es saber lo que hay que comer y que sean alimentos saludables. Así que bueno, tenemos para mucho tiempo hablar de este tema. No, cuando nos gustan mucho los que no son tan saludables, a lo mejor se puede orientar a la persona que el tema está en la cantidad, ¿no es cierto? Y la reeducación para hacer cambios que lleven a tener una mejor calidad de vida. Bueno, sí, yo la verdad que esta carrera la inicié con la intención de educar desde los niños, desde las escuelas, porque los adultos en nuestra vida hemos hecho muchas veces dietas, más las mujeres, ¿no? Por la parte estética, que nos interesa mantener la línea, sin tanto importarnos lo que comemos. A veces caemos en medicación, que no es buena, o caemos en esas largas ayunos que hacemos para estar delgados. No, lo que yo apunto es a la educación con los niños, que los niños sepan desde chiquitos lo que tienen que comer. Eso es lo que voy a abordar yo en las escuelas, esa es mi intención, trabajar con los niños, que ellos jugando desde jardín, en elaboración de comidas, en nivel primario, en que sepan lo que es la nutrición, que sepan lo que son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Los niños más grandes ya en la adolescencia trabajar la anorexia, la bulimia, que de eso también hay. Así que bueno, eso es mi planteo, trabajar la educación. Bueno, pequeño detalle, ¿no? Yo diría que si comenzamos con los chicos en todo sentido, ¿no? Con la alimentación, con todo lo que tenga que ver con las conductas en todos los aspectos de la vida, vamos a tener esperanzas de que va a haber una, vamos a tener más adelante una sociedad que tienda a mejorar, ¿no? Esa es la idea. Creo que es muy importante porque son las generaciones del futuro y vamos a lograr habitantes, ciudadanos más sanos. Apostemos a eso. Bueno, entonces hoy puntualmente fue pedido ya por un oyente o más el fin de semana pasado, el domingo pasado, que hablar sobre el síndrome metabólico, ¿no? Que es algo que es un término que no hace tanto tiempo que se está usando para definir determinadas factores que están bastante marcados en una gran parte de la sociedad. Y bueno, es un tema que lo vamos a desarrollar en otro bloque más completamente, pero lo vamos a instalar, ¿no? Lidia, explicamos así muy a grandes rasgos en este momento qué es el síndrome metabólico. Sí, yo antes de empezar a explicar un poquito el síndrome metabólico, quiero hacer una reflexión sobre la salud, si me permiten. Bien. Nuestro cuerpo es el producto de nuestros pensamientos. La ciencia médica está empezando a comprender el grado en que la naturaleza de los pensamientos y las emociones determinan nuestras sustancias físicas, la estructura y la función de nuestro cuerpo. Bien, entonces vamos a muy muy buena la reflexión, es fundamental, y ahora con el fin de este bloque vamos a la publicidad de la radio y después desarrollamos el tema planteado. El séptimo día. 106.9 Oeste. Desde la ciudad de Aedo transmite Oeste 106.9. Grajeas para la mente. Noticias, literatura, pensamientos y toda la información que relacionada con la educación nos permite vivir en libertad. Grajeas para la mente, con la conducción de la profesora Graciela Baño, todos los martes a partir de las 18. Sombra del naranjo. ¿No somos? Una autoayuda. ¿No somos? Originales. ¿No somos alternativa? Y no somos inéditas. ¿Y no somos inéditas? Creando en compañía compartida, gestando a través del diálogo un espacio de libertad. A la sombra del naranjo. ¿Saben por qué? Porque nosotras somos con ustedes. No somos solas. Me gustó. Los esperamos los martes de 21 a 22. Por FM Oeste, 106.9 MHz. A la sombra del naranjo. Morón Transparente. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. Ingresá www.morón.gov.ar. Oficina Anticorrupción 0800-222-9602. Oficina de Acceso a la Información Pública 4483-5551. Municipio de Morón. Los grupos A Plena Voz y A la Oreja Verde te llevan historias, cuentos, comentarios y novedades del ámbito literario. Había una vez un hombre que narró una historia. Nadie sabe quién fue ni a quién se la contó. Eso sí, fue hace muchísimo tiempo y todavía se sigue contando, porque siempre hay alguien que quiere narrar y siempre hay alguien que quiere escuchar. Y si querés sorprender, llama y dedica un cuento. Por vengarse de una que lo había traicionado, el rey degollaba a todas. El bergantín holandés Alman regresaba de su viaje a Java. martes 20 horas, a plena voz. A plena voz. Si abrís un diario en Argentina, es difícil quedarte con una sola preocupación en la cabeza. Que la inseguridad, que el conflicto del campo, que el fútbol, que el gobierno, que los piquetes. Pasa de todo y vos, en el medio de tanto quilombo, te querés matar. Porque encima es lunes y tenés una semana de la Gran 7. No te calentés, que aunque falte una bocha para el finde, siempre vas a tener un rato para disfrutar de todo lo que pasa y pasará. Aunque sea un poco. De todo un poco. Lunes, 22 horas, por FM 106.9 Oeste. Gomería Estrada. Alineación, balanceo, tren delantero, suspensión, frenos, neumáticos nuevos de todas las marcas. 54 años garantizan el buen servicio. Estrada 156, Aedo. Teléfono 46-59-2893. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sintonizando la 106.9. Ah, FM Oeste. Sí, me dijeron que empieza un nuevo programa. Buena música, noticias, deportes, entrevistas, concursos, en fin, gente común haciendo radio. O no tan común. El cambio precede a la evolución. Fuera de acá, una expresión cotidiana. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Oeste, 106.9 MHz. Retomando en este nuevo bloque de este programa que se titula Séptimo Día, realizando una producción especial por parte de las alumnas del Instituto Superior de Formación Técnica número 177 de Libertad Merlo. Quien les habla, me presento, mi nombre es Tania Jara, pasaré a presentarles entonces también a mis compañeras. Por un lado Cecilia Cabrera y por el otro tenemos la compañía de Vanessa Fernández. También fuera del aire la presencia, formando parte de la producción, de Magali Farley. En esta producción especial y trabajo final para el cierre del taller integral de radio por parte del profesor Fernando Pellegrini, le vamos a hablar acerca de una problemática sumamente cara, tanto para nuestro país como para el exterior. Estamos hablando entonces del trabajo infantil. Para comenzar a introducirnos en esta problemática, nuestra compañera Cecilia Cabrera pasará a hablarnos acerca de las estadísticas y las leyes, dos pilares esenciales a la hora de tratar la problemática del trabajo infantil de cerca. ¿No es así, Cecilia? Sí, Tania, bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar por introducir un poco lo que es el trabajo infantil. El ingreso precoz al trabajo infantil se encuentra muy vinculado a las condiciones de pobreza. La infancia es un tiempo para jugar, aprender, crecer, un tiempo para desarrollarse. Lástima que para 250 millones de niños y adolescentes en todo el mundo, quienes trabajan mucho, la infancia es un sueño perdido. Es así. Estos son datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que muestra también datos en la Argentina que alrededor de 1.090.000 chicos menores de 14 años trabajan en nuestro país. Esta es una fuente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Son cifras realmente lamentables. Igualmente quisiera y creo que es necesario poder compararlas con una estadística a nivel nacional para saber lo que pasa en nuestro país. Exactamente. Voy a pasar a comentar un poco las estadísticas nacionales de una muestra de 150 casos entre varones y mujeres de 5 a 16 años. Y voy a comentar qué actividades realizan. Uh-huh. En primer lugar tenemos un 42% que realizan prestaciones y servicios. La continúan la venta callejera, que es muy conocida, lo vemos en todos lados. A diario. Exactamente. Y la ganancia dependen de las posibilidades de venta del producto o del servicio que justamente realizan. En tercer lugar tenemos al cirujeo y las prácticas de mendicidad, y un 3% para el trabajo sector formal urbano y otro 3% para el trabajo formal rural. Estas actividades se pueden observar que son más que nada varones, no tanto las nenas se ven en estas prácticas de trabajo infantil. Uh-huh. Las ganancias, bueno, el dinero que obtienen por su labor varía según la actividad, como bien dije, y rara vez perciben un ingreso que se aproxime al salario mínimo. En muchos de estos casos, estos niños trabajan para ayudar a sus familias y sus remuneraciones son tanto en dinero como en especies. Pero existen, como en toda situación de riesgo, que estos niños son obligados a trabajar o a mendigar. Es así como decías, ayudan, trabajan para ayudar a sus familias, pero ¿en qué momento estos chicos pueden ser educados? Bueno, ahora vamos a ese tema, la escolaridad. En un total de 143 casos, de una muestra de 6 a 16 años de chicos, solo el 14% asiste al año y a la edad correspondiente. Le sigue un 43% que asiste sin corresponder a la edad y al año de escolaridad. Un 7% completó sus estudios primarios, mientras que un 18% actualmente no asiste, pero alguna vez asistió a la escuela, mientras que otro 18% nunca asistió. Es así, cuando uno escucha estos tipos de datos, ¿no? Es inevitable pensar en dónde están las leyes, ¿no? Para respaldar a estos chicos que están totalmente desamparados. Exactamente, existen leyes. Lástima que a veces uno no las cumple o las deja pasar. Bueno, tenemos la ley 26.390 sobre la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, que elevó la edad mínima de admisión de empleo, que va de 14 a 15 años, transitoriamente hasta el 2010, fecha en la que la edad límite pasará a ser 16 años. Esta norma introduce cambios a la ley de contrato de trabajo, que la actual en nuestro país es la 20.744, que no contemplaba ninguna referencia concreta a la prohibición del trabajo infantil. Se van a realizar ciertas modificaciones, como bien dije, y uno de los casos es el artículo 189 bis, que dice que las personas mayores de 14 años y menores de edad podrán ser ocupadas en empresas cuyos titulares sean padre, madre o tutor en jornadas que no superen las 3 horas diarias o 15 horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas o insalubres y que se cumplan con la asistencia a la escolaridad. Este es un tema muy importante de destacar, que se lleve a cabo en el próximo año, ya que la escolaridad para estos chicos los alejaría un poco de la calle, de este trabajo tan feo, porque no pueden disfrutar de una infancia, no pueden disfrutar de un juego. Y bueno, es un poco para reflexionar estas estadísticas y tratar de hacer un poquito cumplir las leyes. Es así, es así. Tener en cuenta que el estudio de estos niños es la base para su futuro y para el nuestro también. Exactamente. Muchas gracias, Cecilia. Muy completo tu comentario y, por cierto, muy interesante también. Seguramente para nuestros oyentes, como para nosotros, ha resultado impactante las cifras que nos has podido dar. Pasamos ahora con Vanessa Fernández, un spot. Vamos a pasar a escuchar un spot, entonces. ¿Por qué valora la propiedad intelectual? Desde hace décadas nuestro país tiene una ley que protege a los autores y compositores. ¿Por qué valora el patrimonio cultural? Desde hace décadas nuestro país tiene una ley que protege los sitios históricos y monumentos arquitectónicos. ¿Por qué valora la naturaleza? Desde hace décadas nuestro país tiene una ley que protege los bosques y ríos. Porque ya era hora. Desde octubre de 2005, nuestro país tiene una ley que protege a niños, niñas y adolescentes. Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Echa la ley, que no nos hagan trampa. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Pasamos ahora sí con nuestra compañera Vanessa Fernández, que nos va a hablar acerca de las alternativas tan necesarias para darle fin a esta problemática. ¿Es así, Vanessa? Es así, Tania, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes. Todos sabemos que con el paso del tiempo el trabajo infantil ha tenido un notable aumento, ¿no? Y esto se debe a la situación social por la que atraviesa el país. la pobreza y la situación de menores dedicados al trabajo es una problemática muy difícil de combatir, y para una disminución favorable el gobierno debería plantearse diferentes alternativas. Si bien este mes se lanzó un nuevo plan, la Asignación Universal por Hijo, que beneficia a aquellos niños de padres que no tienen un trabajo en blanco o directamente no poseen un trabajo, con 180 pesos, esto igual no parece ser suficiente para terminar con esta problemática, ¿no? Lo interesante de este plan es que se pide como requisito a todos aquellos niños que concurren a la escuela, ¿no? Lo que es positivo, ya que se les enseña que no se le da nada porque sí. Hay que ganárselo, se vendría a ser yo te ayudo, pero vos estudiá. También no está de más destacar, como veníamos hablando, que el estudio es una base muy importante, ¿no?, para todos los niños. Por otra parte, quisiera resaltar el juego mediático y la pelea política que surgió con el nuevo plan. El papel de la oposición fue bastante contradictorio, ya que ellos tenían proyectos parecidos, pero al surgir este nuevo plan, lo que pasó fue que lo criticaron de mala manera, ¿no? Y a todo esto se le suma el discurso mediático, que en vez de buscar el lado favorable del plan, lo que hicieron fue buscar lo malo, como diciendo, hay largas filas, el tiempo de espera es mucho, y no se fijaron en que esto podría ayudar a muchos niños, ¿no? Volviendo al tema que nos incumbe, que es el trabajo infantil, este plan no parece ser suficiente para erradicar la problemática. El gobierno debería plantearse otras alternativas. Como por ejemplo, tenemos como alternativa garantizar un trabajo digno para todas las personas, ¿no?, que es lo que se pide en este momento. Realizar y financiar comedores para familias carenciadas. Proponer más planes sociales para lograr disminuir el trabajo. Y crear, financiar centros, comedores donde se repartan mercaderías, zapatillas, útiles para que todos los chicos puedan asistir también a lo que es la escuela. Pero esto a su vez también debe ser supervisado, ¿no? Porque muchas veces pasa que se entregan estos planes y llegan a lugares a donde no deben, ¿no? También algo muy importante es multar a aquellas personas que emplean a los niños, ¿no? Totalmente, porque como había dicho nuestra compañera Cecilia, existe una ley para que estas personas dejen de hacer lo que están haciendo con estos chicos. Claro, el tema es que la ley no se cumple. Ahí está el problema, ¿no? Y otro punto importante que debería hacer el gobierno es financiar una campaña, ¿no?, para que la gente se concientice de lo que es el trabajo infantil, porque muchas veces lo pasamos por alto. Es como una postal más que uno ve, dice, llega a su casa y ya se olvida de eso, ¿no? Y estas alternativas, uno no dice, no van a terminar con el trabajo infantil, ¿no? Porque es casi, digamos, no imposible, pero es muy difícil que esto pase. Pero lo que pasará es que se va a disminuir, ¿no? Siempre teniendo como base lo que es el estudio. Sí, es necesario dar el primer paso para empezar a resolver este tema tan importante. Excelente, Vanessa. Al igual que nuestra compañera Cecilia, estuvo muy completo tu informe y esperamos que sean escuchadas estas alternativas. Vamos a escuchar nuevamente otro spot. Las cataratas del Iguazú, el Cerro Aconcagua, el glaciar Perito Moreno, los montes chaqueños, los esteros de Liberá, el río Paraná, la quebrada de Humahuaca, la desnutrición infantil, las islas del Delta. Uno de cada cuatro chicos mal alimentado no es algo natural. No somos parte del paisaje. Somos niños. Somos personas. Somos ciudadanos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Cuando tengas que estar. Estamos comenzando nuestro tercer bloque, recordando por supuesto todo aquello que pudimos dialogar en el segundo bloque, en el anterior de este nuestro programa Séptimo Día, donde seguramente nuestros oyentes recordarán nuestro paso por las estadísticas y leyes pertenecientes a la problemática que decidimos abordar en esta producción especial, como también las diferentes alternativas al trabajo infantil. Habíamos anticipado una entrevista con una profesional dedicada por completo a la erradicación del trabajo infantil. Ella es la directora y coordinadora de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil, justamente la señora Aida Nelly Mendoza, quien encabeza la organización COPRETI. Hola Nelly, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándole en qué año se fundó esta organización COPRETI. Bueno, la COPRETI está formada desde el año 2004, de hecho, en el seno del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero tomó institucionalidad a través de un decreto del año 2005, que luego se convirtió en ley en el año 2008. Fue promulgada en el 2008 ya con la promulgación de la ley por parte del gobernador Daniel Scioli. Así que estamos desde hace varios años trabajando para tratar de prevenir en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y de erradicar en otras esta problemática de trabajo infantil. Es así. ¿Cuáles fueron los principales motivos que dieron origen a esta Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil? Bueno, por supuesto, la cantidad de chicos que trabajan en la provincia de Buenos Aires, no solamente los que trabajan en el mercado formal de trabajo, sino los que están trabajando también en la calle, haciendo tareas de mendicidad, limpiando parabrisas, cuidando autos, etcétera, como todos podemos verlo diariamente. Pero no es que se nos ocurrió formar la comisión, sino que a instancias de la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país creó en el año 2000 la CONAET, que es la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, y entre sus misiones y funciones tiene la de propiciar en todas las provincias la creación de comisiones provinciales que se encarguen del tema. Y la idea es que estas comisiones funcionen en el ámbito de la autoridad administrativa laboral, pero que estén articulando con otros organismos de cada provincia, ¿no es cierto? Ministerio de Desarrollo Social, en Salud, Educación, es decir, en nuestra provincia de Buenos Aires la integran todos los ministerios y también la integra, por supuesto, la Secretaría de Turismo, Deportes, el Instituto Cultural, es decir, y además por ser una comisión formada en el ámbito de trabajo, tiene que tener carácter tripartito, por lo tanto nosotros nos nutrimos de la experiencia que en esta materia tienen las asociaciones sindicales y también las asociaciones de empleadores. Es así. Usted me dijo que ya hace varios años que vienen tratando esta problemática y seguramente han adquirido mucha experiencia en lo que es el trabajo infantil. A base de esa experiencia, quisiera saber cómo definen ustedes puntualmente a esta problemática. Bueno, nosotros definimos el trabajo infantil como cualquier estrategia de supervivencia llevada a cabo por niños y niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. Esta edad mínima, nosotros sabemos que a partir del año pasado, con la sanción de la ley 26.390, en nuestro país es de 15 años hasta el 25 de mayo de 2010, en que la edad se eleva a los 16 años. Esto se complementa con la Ley Federal de Educación, ¿no es cierto?, que establece que hay una educación obligatoria hasta la finalización del secundario. Por lo tanto, nosotros no es que, digamos que los chicos entre 15 y 18 años no pueden trabajar, sino que pueden hacerlo en condiciones que no impliquen peligrosidad o que no sean tareas penosas ni insalubres. Bueno, por último, y para ir cerrando esta entrevista, quisiera saber cuál es su opinión con respecto a la concientización presente en nuestra sociedad actual, ¿no?, con respecto al trabajo infantil y sus lamentables consecuencias. Sí, mira, la verdad que hay muy poca concientización en la población. Cuando nosotros empezamos en el año 2004, en realidad pensábamos que la tarea de sensibilización o de concientización nos iba a llevar poco tiempo y nos habíamos planteado un año más o menos como para dedicarnos a la sensibilización y después comenzar con tareas puntuales de acción directa. La realidad es que todavía estamos haciendo concientización en algunos niveles de la población, entre los padres, entre los docentes mismos, entre los alumnos, entre otros sectores, por supuesto. Y bueno, el ministro Cuartango, que es el ministro de Trabajo, que preside la comisión, ha decidido que sigamos con esta tarea de sensibilización paralelamente a otras tareas puntuales de acción directa, porque todavía hay una gran parte de la población que no está sensibilizada en respecto de las consecuencias nefastas que acarrea el trabajo infantil para los chicos que trabajan. Es así. Y sigue, claro, y sigue pensando que es mejor que trabaje a que robe, es decir, es mejor que trabaje a que esté drogándose, como si no pudiera haber chicos que ni siquiera, que no trabajan ni tampoco se drogan, ¿no? Que no trabajan ni no roban. Totalmente de acuerdo, Nelly. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y permitirnos llevar a cabo esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta cuestión. De nada, muchas gracias. Buenos días, chao. Hemos llegado al final de esta producción especial y quisiera, antes de despedirme, poder expresar lo que esperábamos las alumnas de comunicación social al realizar esta producción especial, que era lograr que todos aquellos oyentes que tuvieron la amabilidad de quedarse ahí para escucharnos pudieran entender que la infancia es un tiempo para jugar, aprender y crecer, y un tiempo en el que todos los niños y niñas deberían tener la oportunidad de desarrollarse en un mundo sin preocupaciones y soñar con los brillantes planes para el futuro. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Agradecemos también a los responsables de este programa y en especial nuestro compañero Héctor, quien nos ha podido brindar este espacio sumamente importante para nosotras. Tenemos una llamada al aire, ¿puede ser? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sí, yo soy Gustavo Gobea, soy el director del Instituto 177 de Libertad Merlo. Sí, hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Quién es, Tania? Sí, soy Tania. ¿Qué tal, Tania? Encantado. Igualmente. Bien, yo llamaba porque, bueno, queríamos hacer el comentario, primero en principal felicitar a las chicas, ¿no?, por el trabajo tan importante que están haciendo y la conciencia que están creando o ayudando a crear en la sociedad respecto a un tema tan importante y complicado como es el del trabajo infantil. Es así, es así. Y así que bueno, y darle a conocer de alguna manera a la gente que nosotros estamos trabajando en el instituto. Este año no hemos abierto la carrera de comunicación social, pero estamos trabajando en el proyecto para volver a abrirla, porque nos parece que es una carrera muy interesante que puede de alguna manera ayudar a la gente y ayudar a la comunidad a salir adelante y sobre todo a tomar conciencia de todos estos problemas. Es así. Gustavo, quisiera preguntarte acerca de las demás carreras que están tratando en el instituto. Bueno, cómo no. El instituto tiene, aparte de esta carrera, tiene 4 carreras más. Te las menciono más o menos en orden. Una es técnico superior en gestión ambiental y salud. Esa es la carrera que recientemente abrimos, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tema muy importante también y para tomar muchísima conciencia. Es así, es verdad. Después tenemos una carrera relacionada con el área concretamente de salud, que es tecnólogo en salud con especialidad en laboratorio de análisis clínicos. También el análisis clínico y el área de salud es un tema muy delicado en la provincia de Buenos Aires porque hace falta muchísima gente que cubra esos espacios. Y después 2 carreras que son más del orden clásico, que es la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas, relacionada con el área informática, y la Tecnicatura Superior en Administración Contable, que este año tenemos con orientación en marketing y la clásica con orientación en Administración Contable. Hola Gustavo, buenos días. Soy Cecilia. ¿Quién habla? Cecilia, Gustavo. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Acá estamos. Te quiero felicitar personalmente, ante todo, porque me encantó el trabajo que hicieron y lo mismo que a Vanessa. Y bueno, y realmente alentarlas a que continúen, ¿no? Realmente muy linda la tarea. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Para informarnos e inscribirnos en estas carreras, ¿nos podés decir dónde podemos hacerlo? Nosotros, como funcionamos de noche, la inscripción es siempre de lunes a viernes de 18:30 a 21:30 en el instituto, que queda en la calle Zapiola, 1420 Libertad, que es enfrente de la plaza. Gustavo, ¿y algún teléfono para llamar? Cómo no, para informaciones, siempre por la noche preferentemente, al 0220-494-2076. ¿Alguna página web donde podamos visitar el instituto? La página web es un poquito larga por ahora, estamos trabajando en una más chica, pero es, www.abc.gov.ar/página-escuela/IS0177. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho por esta comunicación. Al contrario. Agradecemos también al instituto por darnos la posibilidad de contar con la presencia del profesor Fernando Pellegrini en esta producción especial. Bueno, así que, bueno, Gustavo, nos veremos pronto. Entonces. Muchas gracias a ustedes y una vez más felicitarlos a ustedes y también a la radio que tiene muy lindo programa. Bueno, agradecemos también a los responsables de este programa y en especial a nuestro compañero Héctor, quien nos ha podido brindar este espacio sumamente importante para nosotras. Lo dejamos en compañía de un tema escrito por Armando Tejada Gómez, un poeta que vivió la problemática del trabajo infantil en carne propia. Que lo disfruten.

el tipo de alimentos, que son las harinas, los azúcares blancos, las carnes que contienen grasas, favorecen este tipo de cuadros. Que en qué se qué es, ¿cuáles son las características, Lidia, más importantes del síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico es más conocido como la resistencia a la insulina. Los factores de riesgo son la forma, es el sobrepeso, los triglicéridos altos, la hipertensión, el colesterol bueno y malo. Cuando uno de estos dos factores están altos, ahí nosotros decimos que tenemos el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque conduce a la obesidad, Alicia. Por ejemplo, una persona que tiene colesterol alto y tiene también los triglicéridos altos, una circunferencia de cintura en el hombre de 102 centímetros y una mujer de 88, estamos hablando de una obesidad central. Entonces los médicos, con análisis clínicos, determinan que esa persona tiene este síndrome. Que tiene riesgos... riesgos cardíacos, por supuesto. Exactamente. Sí. Estos factores de riesgo llevan a que una persona tenga altas posibilidades de tener una enfermedad cardiovasculares, sí, sí, sí. ¿No? Y después lo que quiero comentarte, que es importante, que es lo que se le está dando ahora mucho auge en todas las dietas, es la insulina. ¿Por qué resistente a la insulina es este síndrome? ¿Te lo comento? Sí, dale. Bueno, pasa lo siguiente. La insulina es una hormona que la produce el páncreas. Y cuando estos valores están alterados, el páncreas tiene que fabricar más cantidad de azúcares. Que ustedes saben que las azúcares es un hidrato de carbono muy importante para el crecimiento de las células, para la energía. Cuando hay demanda de todo esto, ¿qué produce? El síndrome metabólico. Y nos Bien. Aportan un montón de cosas que no se pueden digerir, como las azúcares, en las personas con obesidad. Bueno, entonces, seguimos, yo que soy tan de darle al tema de las conductas, ¿no? Sí. Estar directamente relacionado, porque si una persona tiene como conducta comer como base de su alimentación azúcares, hidratos de carbono, sí. Grasas... Tiene que haber un balance, Alicia. Y le cuesta dejar esas conductas, va a tener como consecuencia mayor riesgo su salud, ¿no es cierto? Por supuesto. Y generalmente sí. Las personas que tienen esas conductas, la mayoría, porque lo que uno ve habitualmente no son amigas de hacer actividad física. Y si es un todo, por eso este síndrome lo que abarca es cuando uno va al médico, pedirle que nos haga un análisis completo. Y cuando uno tiene, que el médico lo detecta, dos de estos riesgos, factores de riesgo altos, ahí nos tienen que practicar actividad física, alimentación saludable y cambios de hábitos. Bueno. ¿Entra también la diabetes? Sí, también la diabetes. Sí. Diabetes claro. Tipo 2, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Aunque la diabetes también es una enfermedad crónica como la hipertensión y se trata independientemente del síndrome metabólico, ahora se incluye como un factor dos de estos síndromes, de estos factores, para decir que tenemos el síndrome metabólico alterado. Bueno, y yo, por lo que uno ve, por el sentido común de lo que uno puede ver entre la gente que uno conoce, parientes, amigos, uno se da cuenta que más personas de las que se dice habitualmente o se cree padecen este síndrome metabólico. Sí, ¿no? Y acá quiero aclarar esto. Es muy importante que cuando consultamos a nuestro médico de cabecera, que nos comenten como pacientes toda la problemática que trae, porque de pronto nos pueden tratar por hipertensión. Nos medican nada más. Claro. Y aunque no seamos obesos, podemos tener el síndrome metabólico alterado y podemos terminar en una obesidad central. Con los años, porque tiene todo que ver, lo hablamos anteriormente, con los años hay un montón de factores que se aumentan. Y está bueno, ¿no?, cuidar la calidad de vida, sí. Porque ¿quién quiere llegar, si uno tiene la suerte de llegar a grande, estar enfermo, con una calidad de vida limitada? Está bueno cuidarse, si uno puede, primero, estar, vamos a unirlo con lo de Carmen, ¿no?, poder estar solo, bien con uno mismo, con una buena calidad de vida, relacionándose bien con los demás y disfrutando de la vida, es mejor que estar ahí con muchos achaques, dentro de lo posible. Lamentándonos, ay, sí, tengo hipertensión, me duele, ay, sí, no esto. Me muevo y me duele la cadera. Que dependa más de uno, yo creo que depende más de uno, no es la mala suerte, estoy enfermo, también... algunas cosas no dependen de nosotros, pero muchas sí, ¿no? Mira, con respecto a lo que decías, que hay que tener siempre el médico de cabecera, porque es el que va a reunir la información de las distintas especialidades. Lamentablemente, uno observa de que cuando vas a un especialista se ocupa de eso. Y, bueno, y eso es terrible, porque si un paciente no está informado, como, bueno, algunos tenemos la suerte de saber algo más, de leer, de informarnos. O de llegar a un buen profesional, que conversando con el profesional podemos hacer entre los dos una salud saludable. Claro. Si no, no, nos vamos a casa, y es por esto esta carrera, lo que comenté siempre, ¿no? Es el nexo entre el paciente, el profesional y esta instructora en salud, que es la que va a ayudar a que se logre todo esto. Claro, a veces hay también medicaciones que de repente son buenas para una de estas patologías crónicas. Sí, ¿no? Totalmente. Y a veces están contraindicadas para otra. Y si uno no lo llega a poder manifestar, puede llegar a tener problemas. Claro, el trabajo interdisciplinario en estos casos es fundamental, cuando hay más de una patología e intervienen más de un especialista, ¿no? Que uno, cada especialista consulte al otro y puedan regular la medicación sin que una afecte el efecto de la otra, porque se ven esas cosas. Yo lo que me gustaría dejar hoy acá en la radio para que los que nos están oyendo puedan tener en cuenta son las medidas, ¿eh? A ver si uno, cuando va a hacer un estudio y aprendemos a leer nosotros nuestros propios estudios para cuidarnos. Por ejemplo, en el hombre, la circunferencia de la cintura, que lo podemos tomar en casa con un metro, no puede exceder los 100 centímetros. En la mujer, los 88 centímetros. Por ejemplo, el colesterol tiene que ser de más de 40 en los hombres, y en las mujeres de 50 años tiene que ser el colesterol menos de 90. Los triglicéridos, menos de 150. Glucemia de 70 a 100 y la presión arterial de 13, la máxima, y la mínima de 8. Vos estás hablando del colesterol total. Por supuesto. Claro, sí, porque cuando tratan el colesterol que le solemos llamar malo, generalmente es hasta 200. Sí, lo que pasa es que es le decimos colesterol total en el síndrome que estamos tratando hoy. Si vamos a hacer otro tipo de análisis, los médicos lo van a separar por colesterol bueno y colesterol malo. Bien. Bueno, esto va a seguir, si Dios quiere. Espero que me sigan invitando para poder charlar. Sí, señora, sí, señora, porque hay tanto, sí, tanto para hablar de la salud. Y que dependa también de nosotros. No, no esperemos que el médico nos baje línea, nos rete cada vez que vamos, como si fuera la mamá o la maestra que reta al chico que se porta mal, ¿no? No pretendamos cambios de golpe, de un día para el otro, o lo hacemos todo mal o todo bien. Busquemos pequeños cambios sostenidos en el tiempo, es muy importante eso, y felicitémonos cuando lo logramos y vayamos por un cambio más, ¿no? Que dependa de nosotros. ¿Puedo aportar algo simpático? Les voy a comentar, comamos a la mañana como un rey, a la tarde como un príncipe y a la noche como un mendigo. Y así vamos a tener una vida saludable. Y que todo el placer de nuestra vida no pase por la comida, ¿no? Sí, bueno, gente, nos vamos de este bloque y vamos con música. Podés visitar nuestro sitio de internet durante la semana y dejar tu comentario, como también descubrir buenas sorpresas. Entrando a www.fmoeste.com.ar para escuchar el programa emitido o mandarnos un mail a elseptimodia@fmoeste.com.ar. Y ahora sí, lo prometido en el séptimo día, tenemos en comunicación telefónica, recién llegado de Santa Fe, a Santiago, bajista de Las Pastillas del Abuelo. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenos días. Buenos días. Estamos llegando, o sea, todavía estamos yendo por Corrientes. Ah, ¿están volviendo? Sí, sí, pensé que iba a ser más rápido la vuelta, pero bueno. ¿Se atrasó? Pero sí, llegamos ya. Bueno, muchas gracias primero por atendernos en pleno viaje. No, está bien, está bien. Bueno, y contanos, ¿qué tal el show de anoche? Y bien, o sea, estamos todos muy cansados, pero fue un show muy lindo, mucha gente, viajó mucha gente de Capital, que nos sorprendió. Bien, muy bien. Ahora se viene Ferro. Se viene Ferro, el 5. Y es raro que se hagan 500 kilómetros así, de la nada para... A pocas semanas tocar en Capital, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Bueno, y hablando de Ferro, justamente, ¿cómo anda la expectativa? ¿Cómo están preparando este show tan grande? Y ahora se vienen dos semanas ensayar a full con todos los invitados, todos los días, digamos la recta final, son las últimas dos semanas. También viste los preparativos de lo que va a ser la escenografía, videos que vamos a proyectar. Como, bueno, se viene con todo entonces. Se viene con todo y nada, hay que poner toda la carne al asador y ver qué pasa. ¿Ya sería cerrando la gira de Crisis? Y sí, estamos despidiendo un poco... El disco. Sí. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola. Quería preguntarte que le cuentes un poquito a la gente, ¿no? A los que quizá no los conocen tanto, ¿cómo empezó la banda? ¿Cómo se juntaron? Y también, o sea, ¿qué tipo de música hacen? El estilo, sé que combinan varios estilos, ¿no es cierto? Sí, mira, de la banda son amigos de la secundaria. Ahí nacen Las Pastillas del Abuelo. Estoy hablando en el 2000, más o menos, un poco antes. Y en el 2002 es cuando, que es, digamos, cuando termina la secundaria, que empiezan a estudiar, nos juntamos todos en el conservatorio y se armó, digamos, este proyecto de Pastillas del Abuelo, que fue como que se reestructuró toda la banda. Pete dejó de tocar la guitarra, empezó a cantar, solamente cantar. Bueno. Se metieron dos violeros, o sea, como que pasó a ser un septeto, digamos. Y vale la pena contar, ¿no?, cómo hacían miesta para bancar los costos. ¿Daban clase de música ustedes, o no? Sí, también en realidad no solo hacíamos recitales, también hacíamos fiestas donde esto empezaba, por ejemplo, no sé, era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Qué bárbaro. No era solo tocar, era encargarse de la barra, o sea, tratar de generar una movida que por lo menos pueda bancar la banda. Y ir remándola de a poco. Sí, muy de a poco. Y la idea de las fiestas a nosotros nos servía un montón. Bueno, después pasó lo de Cromañón y no se pudo hacer más. Y sí, después del 2004 se complicó todo un poquito. Siempre, viste, se te corta el camino y tenés que estar pensando. Y buscando nuevas formas. Nuevos caminos, claro. Y contanos, ¿cuál sentís que fue el momento en el que la banda, digamos, hizo el click, que pasó, digamos, de ser no tan conocidos o de estar abajo remándola a ganar popularidad y, bueno, de hecho poder vivir de esto, de la música, ¿no? Mira, siempre nos pasó algo, siempre... Bueno, después de esas famosas fiestas, aún ese verano del 2005 fuimos a la costa y siempre fue una tras otra. Primero vino el bombardeo del demo, después vino una invitación que tuvimos al Hessel Rock ese verano. Después vino la idea de hacer un teatro, ahí nos conocimos a Crack, que es, digamos, nuestra productora. Bueno, y el teatro, hicieron muchos teatros. Claro, bueno, era, che, nos da para hacer un teatro ahí, vamos a probar, y de repente era... hacer dos teatros, que ya eso era como algo que... Impresionante. Fue lo que nos pasó con el Luna Park también. Que el año pasado. Claro, nos da para hacer Luna Park y bueno, sí, vamos a apostar al Luna Park. Y no, ahora Ferro. Las entradas un mes antes era como, no, pará, acá hay algo que... Impresionante, que ¿no? Y ahora y Ferro. Internet también nos muestra un poco toda esta masividad de gente. A mí me pasaba cuando yo ahora ya no me conecto tanto al MSN, pero viste, era como un montón de gente que de todos lados, del sur, del norte, que fanáticos de la banda, que vos decís, qué bueno, o sea, cómo llegó la banda a un montón de lugares. Y otro paso importante me parece que fue haber salido del país este año, ¿no? Haber podido ir a tocar Uruguay. Sí, sí, por suerte cruzamos el charco y era un viaje que se venía esperando, el de Uruguay, que nunca se daba y por suerte se dio. Y con Crisis finalmente pudieron ir a tocar. Sí, cuando se dio también nos sorprendió la respuesta de la gente. No sentíamos que habíamos, como que nos habíamos ido del país. Había globos, fiesta, todos saltando. También, viste, por el público. porque por ahí, viste, uno está nervioso y dice, bueno, ¿qué va a pasar? Que, claro, es una incógnita. Pero hay que ver cómo es la respuesta. Y a veces pasa eso con la gente, que como que te devuelven un montón de energía que vos le vas dando y ellos también te transmiten. Y contanos, ¿qué expectativas tienen con respecto al futuro? Bueno, sabemos que obviamente les está yendo bárbaro, pero uno siempre quizá piensa en una banda, sí. Se pone objetivos nuevos, ¿no? Siempre hay quizá algo nuevo por hacer. Y nuestro futuro siempre es a corto plazo, digamos. Siempre tratamos de hacer eso, ¿no? Ponemos metas, ya sean discos o fechas o viajes. Y bueno, desde hace 2 meses que Ferro es como nuestro único objetivo. Bueno, igual seguimos tocando, ¿no? Es que hace 2 meses que dijimos no se toca más. Siguen girando por el interior del país. Y sí, ayer estuvimos en San Carlos y después vamos a Carlos Paz el sábado que viene. Y viene Ferro el 5 de diciembre. Y bueno, por ejemplo, después de Ferro nos vamos a sentar todos y alguien va a decir, bueno, sacamos un disco, bueno, sí. O sea, es como que vamos poniéndonos metas. Pero no son muchas al mismo tiempo. Generalmente es hasta no cumplir una. ¿Y se viene este año las clásicas giras de las pastillas por la costa en el verano? Y ojalá, sí, estamos tramitando eso, digamos. A Mar del Plata seguro que vamos a viajar, a Gesell. Que son muy lindos, yo tuve la oportunidad de verlos en Gesell el año pasado y el anteaño. Y está bueno porque son lugares chicos donde también se vive la parte más íntima de la banda, ¿no? Sí, son lugares más chicos, no, por ahí que tocar en Ferro. Hace 4 años por ahí que era tocar en la playa. Pero sí, son fechas lindas para ir también. Lindas, sí. De cine, ¿cómo se siguen llegando ustedes, digamos, entre los integrantes? Bueno, teniendo en cuenta que, bueno, se conocen desde hace mucho, empezaron de abajo, y ahora que tienen éxito, digamos, ¿la relación sigue siendo la misma? ¿Hay a veces diferencias? ¿O siguen teniendo los mismos códigos? Claro, ¿cómo se llevan? Generalmente, ¿no? Nos manejamos, igual somos, cuando viajamos es distinto, porque no es que somos los 7 y el manager que viajamos y nos agarramos a pino, somos 18 nosotros. Entonces, al ser 18 se genera como un clima familiar, bueno, digamos, ya a veces, generalmente uno sabe con quién va a dormir en la habitación, porque generalmente se arman como grupos de a dos, de a tres, pero... El otro día veía la nota que dieron para Canal 13, sí. Que fue la primera nota que dieron en un canal de aire, ¿no? La de Tonietti, exactamente. Sí. Que primero fue muy interesante porque cabe destacar el lado solidario de la banda, que estuvieron ahí tocando para la fábrica recuperada en Caballito. Bueno, ves, eso es algo que se ve naturalmente, porque era el IMPA, justo habíamos ido 2 meses antes a hablar con Alicia, que es la chica que estaba encargada ahí, y no sabíamos, una era hacer una, que no sabíamos cuándo, y justo se dio esto de, naturalmente. Hablamos con qué podíamos hacer con el programa y surgió, o sea, hay cosas que se van dando, viste, vos dejas que fluyan y como que se van acomodando, y eso estuvo buenísimo para nosotros, tocar en el, para los trabajadores fue terrible. Fue muy bueno. Y una pregunta es, ¿cómo surgió la 20, no? La famosa 20. ¿Cómo surgió? ¿Amigos que los empezaron a seguir desde los comienzos y después se fue agrandando? ¿Cómo fue? Claro, muchos piensan que son 20, ¿no? No, eso sabemos que no. Un poquito más. Sabemos un poquito bastante más. No, la gente te dice, pero para, si los conté son 20, ¿cómo que no le pones 20? Y la 20 en realidad es el grupo de amigos de Pete y Dale, o sea, todo el curso era, había un grupo que era la 20, que le pusieron 20 porque el número significa fiesta. Entonces dijeron, nuestro número es el 20, claramente. Y ahí está, y también están los recitales, eso, viste, que decimos fiesta, como... Totalmente. Piti hace constantemente un llamado a la fiesta. Y así, aun cuando estás en la lucha, aun cuando querés transmitir un mensaje, como siempre con optimismo y tirando para arriba. Claro, totalmente. ¿Y cómo surgió el nombre de Las Pastillas de la Abuela? Hoy por ahí hay mucha gente que... Esa es la pregunta más conflictiva que te puede haber hecho, ¿no? Tiene una explicación científica. Surgió una noche, por ejemplo, yo no estaba, o sea, también fue cuando la banda en realidad se llamaba Buenos para Nada cuando arrancó. Mirá. Hubo que cambiarle nombre porque no, la verdad que no. Iba para atrás, Bueno para Nada. Iba para atrás. Y bueno, después surgió No Te Va a Gustar. Y así había que, 3 o 4 nombres graciosos, y cuando tiraron Las Pastillas al Abuelo, andás a ver por qué y de dónde salió. ¿Viste cuando hay ideas que surgen y en el momento y que la noche y que la noche que surgieron las pastillas del abuelo. Bueno, bueno, Santi, te agradecemos esta comunicación y, no, gracias a usted. Y te dejamos seguir viajando tranquilo. Sabes, igual acabo de bajar del micro, ya está, puedes tirar las piernas, podés descansar un rato. Así que sí, sí, ahora me voy a casa. Bueno, en realidad llego a casa y viste, estoy va a estar mi hijo, papá, papá. Se acabó la joda. O sea. Ahora se viene la parte familiera. Ahora se viene la parte familiera. Bueno, Santi, gracias y mucha merda para Ferro. Quedan entradas todavía, ¿no? Sí, quedan entradas, así que nadie se queda afuera, que ya deben ser las últimas. Vamos a estar ahí. Dale, los esperamos. Un saludo, Santi, muchas gracias. Dale, un abrazo. No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que. Muy bien, y bueno, el programa se está terminando ya, creo que le hemos pasado bien, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Así es, hoy fue un día movidito. Sí, con muchos temas variados, muchos invitados. Secciones especiales también. Y qué lujo para el final, ¿no? Sí, espectacular, realmente muy linda entrevista, la habíamos prometido y por suerte, bueno, la pudimos hacer y salió bárbaro. Buenísimo. Bueno. Sería bueno que nos llamaran, ¿no? Para hacer algún comentario sobre los temas que hemos hablado y para los nuevos que nos escriban en la semana. Al blog, ¿no es cierto? Recordar el blog. Bueno, que entren en el blog, donde van a poder escuchar este programa, review las entrevistas, los blogs especiales, que es programa séptimo día. blogspot.com y también nos pueden mandar mail con sugerencias y comentarios, ¿por qué no críticas también? Si se sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? A elseptimodia@fmoeste.com.ar. Bueno, creo que ya terminamos. Y sí, nos tenemos que ir. La torta también se terminó, estoy viendo acá. La verdad que sí. Quedan dos pedacitos nada más que van a morir en cualquier momento. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno. En paz descansarán en nuestro sistema digestivo. Bueno, yo agradezco que me hayan invitado. Y bueno, y espero que haya gustado lo que hablé. Y bueno, que me sigan invitando. La pasé muy bien acá, gracias. ¿Cómo no? Y vas a venir siempre con estas tortas, te digo, estás invitada todos los domingos. Bueno, le deseamos un lindo domingo, ¿no?, a toda nuestra audiencia, bueno, y que nos sigan escuchando, que se sigan sumando, por supuesto, y bueno, nos veremos el domingo que viene. Buen domingo para todos. Chao. Gente linda, nosotros la pasamos bárbaro. ¿Y ustedes? Tengan una buena semana. Nos encontramos el próximo domingo en el séptimo día.